Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Fundiciones MAM. Hoy en Fundiciones MAM, un especial con Gudrun Gut, música y artista experimental de Alemania, que con su propuesta es parte de ese espectro sonoro que encontrará más espacio en el nuevo edificio de expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín. Fundiciones MAM propone. Gudrun Gut, escuchábamos Simply the Best. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. ¿Qué?

Gudrungut, escuchábamos Yadi Yadi. Escuchemos a continuación Disone y luego Mond, también de Gudrungut. Blöden erblöden euch auch. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Estados Alterados, escuchemos Por Ti, del año 2014. Saber que te tengo a ti. Cuando todo esto por fin estalle, la gente apague y salga a las calles, de tu mano voy a ir hasta el fin. Somos tuyos.